13 comensales había en la última cena de Cristo. Judas Iscariote se sentó en la silla 13. 13, contando al diablo, eran las brujas de Coven. Con la figura de la muerte, se ilustra a la carta 13 del tarot. 13 estrellas iniciaron la unión de estados del norte. En muchos rascacielos, después del piso 12, sigue el 14. Créase o reviéntese. Al nombre de este programa lo sopló el destino. ¡13! ¿Qué te parece? 13. Una producción de Casa Idem. Como en nuestro living, pero en el aire. Final del 80, todo Córdoba, pues ya ves. Como que se volvió a la cosa de no, el sentido de pertenencia de Córdoba. Talleres perdió el final con Independiente y lo festejé, loco. Bueno, y si y hubiésemos perdido contra Río, también algunos hubiesen festejado. Por eso digo que es mucho más heavy hasta que ese partido de Talleres con Independiente. O sea, una cosa. Porque River. Porque es River. No sé, aparte, sí. Porque es River por y por todo lo que pasó. Sí, y también pasó. No es lo mismo no ganar, no ser campeón que descender. De jugar una final por ser campeón, si la perdés, bueno, el año que viene tenés chance, sos subcampeón. Ahora, perder una final por un descenso, por la promoción, es la muerte. Lo que creo que ya se vio toda la mierda y ya era otra guerra esto. Lo que plantea, hasta los hijos de puta 6, 7, 8. Y bueno, pasa ahí, no es Bits, no está ahí en la producción, en todo eso. Puede ser hincha River. Yo vi un informe TBR por internet donde mostraban cómo era todo un complot para que River descienda, armado por el grupo Clarín. Que no. Santo, claro, en un momento que Santo Biasati ahora es parte de la comisión directiva de Belgrano. Claro, sí. Entonces, era uno de los argumentos. Era uno de los argumentos que, más fuertes. Como Santo Biasati trabajaba para el grupo Clarín y era uno de los dueños de Belgrano, según TBR. Claro. De los dueños, caía de Maduro, lógico. Que estaba arreglado que. O sea, nos pusieron en un lugar de mierda. Sí. Nos pusieron en un lugar de mierda como que sí, de hecho, River era de hecho, cool sí. Y nosotros éramos. Estaban con el monopolio de repente. Claro. Eso fue lo más. De repente somos de grupo Clarín. Lo más choto, boludo, que hicieron estos hijos de puta. Cristina, perdóname, pero. Hay que revelar algunas cosas. La obediencia de vida tiene un límite. Igual Cristina dijo: todos saben que mi favorito es Belgrano. Sí. Sí, la verdad es que lo dijo en referencia al prócer, ¿no? Pero... No. Fue Cristina, llamó acá y dijo. A Casa Teresa. Sí. Sí, ese es cierto. Yo atendí. Llamó a Casa Teresa, atendí. O sea, que hasta este ascenso está involucrado esto de la pelea centro-periferia y todo eso que acá en este espacio tanto se habla. Puta que no. Se habló de unitarios federales, inclusive. Unitarios federales. Había una nota dando vuelta por ahí. Sí, sí. Hay cosas que no se tocan, como River. Así que de hecho, triste, sigue ¿no? siendo el descenso. Para los porteños, sigue siendo el descenso a River. O sea, jamás registraron que Belgrano se vendió, que fue superior en dos partidos, que venían dando lástima hacía 15 años. Más allá de todo este asunto de los promedios que lo siguen manteniendo en primera y todo. Pero eso es, se generó justamente para defender a los equipos grandes, digamos. Bueno, se les dio vuelta. Si no se hubiese implementado el sistema de descenso, en el 83 hubiese descendido River, descendido Racing. Así que. Wow, ¿cómo sabe? Y además estudió. Que nosotros, boludo. ¿Cómo estudió? Yo tuve una cancha nomás, ¿viste? Chabona. Estudió. Yo me acordaba que eran 4 ascensos, le pregunto, ¿cuándo fue el ascenso? Encima que yo tuve una cancha, y ella lo sabe, fue en el 91, contra Banfield, ¿no? Banfield. Contra Banfield, 4-0. ¿Van a todos los partidos? A todos los posibles, claro. Yo no voy a otros partidos, no hace bastante tiempo. Puede que te has retirado de la cancha, no te hace mal. No, a mí me gusta ir cuando está todo mal, boludo. Cuando es un desastre, cuando va poca gente, cuando está todo para atrás. Nunca va poca gente. Cuando, digo, no. Ahora es cuando me precisan, decido. Eso, una cosa así. Claro. O sea, pero no, para mí es eso. Es más, ni siquiera fui a los festejos. Bueno, de alguna forma festejaste. Puta. Igual eso es cierto, es como bueno, tiene un poco de eso, ¿no? Sí, no sé, es como que ahora salís con la camperita, ¿entendés? Y sí, Es como raro salir con pincha de grano durante el éxito. Yo salgo con la camperita porque si no mi hija me linchan, pero... Claro, pero siempre me gustaba salir cuando el grano perdía. Pero si no, normalmente no me lo pongo cuando el grano gana. Más copado con la gente cuando salía con la camiseta de Belgrano, que salían todos. Después del partido con Chicago. Yo me volví caminando al Chato a mi casa. Son de Belgrano. Esa cosa... Pero yo vi en el centro la semana antes de el último partido... Esos días entre los dos partidos, que la gente estaba como muy expectante, pero que no estaban así muy de hincha, estaban como muy expectantes. Ah, o sea, es que la jugamos. No era cagazo, ¿eh? No, pero era. También eso es parte de todo lo que generó el equipo este. Ponerle el. Si Zielinski fuese más tribunero, todos estarían cobrando. No, pero loco, fue siempre mucha mesura. Sí. Muy paso a paso. Creo que muchos hinchas se prendieron en eso. Sí, nos prendimos en esa de. Bueno, tranqui, vamos a ver qué pasa. Aparte, muy loco. A mí me cuesta creer todavía. Te juro, boludo. Hasta que no empiece el campeonato y empiecen a jugar contra los de primera, no se cree. Igual, creo que a mí ya ni me interesa si nos mantenemos en la A. O sea, sí, eso es cierto. Lo que pasó ahora, loco, a mí sí. Boludo, 45 años, peleado. Siguiendo la cancha y esto fue lo más grosso. Yo no escuché partido ni lo veía porque me ponía re nervioso. Cuando prendí vino, como me veía llorar como un pendejo. El último partido fue para estar muy nervioso. Vos estuviste en la cancha, ¿no? Yo estuve en la cancha. ¿Sí? Una privilegiada. ¿Sí? ¿Cómo fue? Ah, fue una locura. Fue una cosa increíble. Hay invitados de la radio, pero por favor, que pasen. Que pasen por la otra puerta. Vamos a aprovechar, vamos a hacer un primer corte y después nos contás cómo fue lo de la cancha y vamos a escuchar el primer gol de Belgrano. Vamos. Manzanelli no quiere entrar en la conversación. Quiere ir lentamente a tomar contacto con esa pelota. Sobre el arco que da espaldas a la avenida Color, al hospital de clínica. ¿Cuánto pesará esa pelota, no? Vamos a ver entonces. Va Manzanelli, va a dar la orden pitana. Va Belgrano con la ilusión. Va Belgrano en el pie derecho de Manzanelli. Va César. Va a tomar carrera. Atención. Va. Le pegó. Era fuerte, era eficaz el disparo de César Manzanelli con remate de pierna derecha. Hizo inflar los violines para que todos los hinchas de Belgrano detrás del arco de Carrizo festejaran ese gol. Que Belgrano comienza a ganar el partido y se hace fuerte en Córdoba. Belgrano gana, Belgrano 1, 26 minutos del primer tiempo. César Manzanelli de penal para que Belgrano le gane arriba 1-0. Hacía unos minutos que había comenzado. Squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squirts, squ estábamos. Estabas por contar cómo fue. Estábamos en el Monumental. La vivencia del Monumental. La vivencia del Monumental fue, te digo, una cosa de loco. Primero el viaje. Hace mucho no viajábamos. Estuvo muy bueno. Muy desquiciada la gente con la que viajé. Ahora tiene un matafuego adentro del colectivo. Muy festivo. Sí, volvimos con una ventana menos. Vos decís, los de River nos cagaron a piedras o no. Nosotros rompimos la ventana. Nos cagamos frío a la vuelta. No pudimos comer durante 24 horas. Mucha fiesta. Pero y... eran como muy pocos en la tribuna, ¿no? Y muy, muy apretados. Éramos una... 3.500, 4.000 personas ahí adentro. Más o menos. Y... así que, nada, llegó al mediodía. No nos dejamos movernos un perímetro de 3 cuadras. En la cual todos los kioscos estaban cerrados. A la ida no habíamos podido parar a ningún lado porque estaba escoltándonos la policía. Así que decí que los nervios hacen que se te cierre el estómago, porque si no hubiese tenido hambre. Una dieta de... Sí, un ayuno espectacular. Y bueno, llegamos. Ya Monumental ya lo conocía, pero no de partidos. Claro. Así que estuvo bueno verlo en partido. Y es un marco impresionante. Y ahí tengo que tirar un elogio a la hinchada de River. Pues la verdad que me asombró. Yo fui a la promo con Central y con Racing. Y dos canchas en donde nos sentimos locales. Acá, no, empiezan a cantar los locos esto y... sí, abuso. Aparte, ese partido estaban como completa la cancha, estaban a full. Sí, todo. Estaba muy a full. Sí, me sorprendió mucho, pero ponerlo acá en Belgrano somos 20.000 personas ahí en el gigante y no somos capaces de cantar una canción al unísono. No nos da la cabeza. No nos da la cabeza para cantar. Es el estado en el que se llega a la cancha. Sí, o sea, vos escuchás que cantan. O sea, tenés una canción que se canta con delay y otra más sonando por ahí. Una tercera. En claro. Canon. Claro, a falta de hinchada visitante, tenemos una hinchada nuestra que canta canciones distintas también, cualquier cosa. Allá no, era empezar una canción y... Todos al mismo tiempo, perfecto, un director de orquesta ahí parece que hay, espectacular. Y bueno, nosotros, yo formo parte ahora de la comisión, estamos armando la subcomisión del hincha. Así que hicimos una movidita ahí con... ¿Qué? ¿Cómo es eso? Subcomisión del hincha. Hay varios clubes que lo tienen, es un ente mediador ahí entre lo que son dirigentes e hinchas, ¿no? Nos vamos a encargar de cuestiones que tienen que ver más con el folclore y cosas que a los dirigentes no les importa. Por ejemplo, afinar, recibimiento, que cante todo el mismo tiempo. Claro, darle un papelito que diga, cantá bien culiado, que se aprenda la letra, ponele, ¿no? Y nada, recibimiento, ver si podemos... mejorar el club en algunos aspectos, cuestiones que tengan que ver con la cultura. Encargarnos ahí de los huequitos que hacen falta y que todavía no se resuelven, ¿no? Cositas. Así que bueno, con esta gente hicimos una movida ahí para... Compramos 5.000 bastones, que son los globos esos celestes que se veían. Sí. Esos largos. Así como para darle un poco de color. Y nada, yo me pasé todo el partido llorando, temblando, a punto de morirme. La pasé muy mal. Sufrí mucho. Claro, después del gol anulado. Y ahí nomás el gol de River. Claro, ya está. Me iba a morir. Igualmente, yo soy muy suelo ser muy pesimista. Siempre pienso que voy a perder. Soy media... pero soy la antítesis compañero. La antítesis de Wede. Y este partido estaba convencida que íbamos a ganar después de que Caruso cerra el gol. No sé si se acuerdan, hay una jugada de que en el primer tiempo, que River no estuvo contra un arco. Hay una jugada en la que le llega una bocha ahí en el área a Caruso y el tipo le pifia la pelota. Y en ese momento dije, ese es el espíritu de Bustos, que está ahí. Yo pienso que hay un espíritu en las promociones que se mete en el cuerpo de un jugador en algún momento y listo, y marca el curso del destino. Por dicho, no marca. Y cerré ese gol Caruso y le dije al que estaba la ayuda, Bustos, ya está, vamos a ascender. Cuando fue el penal, yo estaba convencida que lo iba a atajar. Que en cualquier otro día yo dije, listo, ya está. Estaba convencido, dije, este gordo lo tira afuera. ¿Qué hiciste vos en ese momento? Yo estaba en un bar rodeado de señoras gordas tomando café con un té con torta. Y ya de venir. ¿Dónde estaban? En el cumpleaños de la abuela de mi mujer. Qué irónico, estabas rodeado de té. Rodeado de té estaba. Sí, té, selva negra, boludo. Té y selva negra. Y ahí ya se pudrió todo. Empecé a putear y ya no, como no veían que ya no me callaba, que no paraba de gritar, que no paraba de saltarme, por lo menos no insulte, me dijo la moza. Ya con eso se conformaba y estaba todo bien, bueno. Ya quedaba poco, digamos, entonces traté de tener algo de mesura. Pero era medio complicado a esa altura, digamos. Pero ahí ya está, yo cuando lo atajo, dije, fue un hachazo en la nuca, dije, ya está, no se levanta el mato. Y fue así, ¿no? Y ahí fue nomás, así. Casi terminó el partido. No pasa nada. Se terminó el partido. Bajamos la persiana y a otra cosa. Y al patio. Sin puede, pero al patio. ¿Lo llamaste así? ¿Le dijiste, loco? No, me crucé una compañera de vida de Wede y me dijo, no, el viejo está ahí en casa 3, sumido en etanoles, y me mandó a comprar un par de choripanes. Bueno, le dije, sea con suerte. Le di un beso y ya está. Bueno, pero por lo menos mandó a comprar un par de choripanes, como se hace en la cancha y eso, ¿no? Era así, necesitaba folclore, pero no. No le gusta festejar en masa al viejo. Es medio reacio esas cosas. Festeja en privado. Acompañado de... No sé qué habrá tomado. ¿Qué tomaste, viejo? Ron. ¿Cuántas? Ron. Qué cubano que sos por festejo. Purito. Ron purito. Bien. Che, y... Cuéntame como artistas, ¿cómo se relaciona Belgrano con ustedes? Con Ivana, vos... No. Hoy te tenemos de punto. Sos la única que estudiaste, Iván, así que arrancamos. No, lo digo porque de hace un tiempo estás haciendo fotografía. Sí, ya hace cancha, 4 años. Hace 4 años que vengo con eso. ¿Y eso es parte de tu trabajo con la institución? ¿En qué sentido trabajo con la institución? De esto que estabas hablando recién. ¿De la subcomisión? De la subcomisión. No, o sea, si a través de la subcomisión llegamos a hacer algo con mi foto, bárbaro, si no, será por otro lado. Todavía no tengo bien definido qué es lo que quiero hacer. O sea, son muchas cosas en realidad las que quiero hacer. Pero este año estaba pensando, o sea, a principio de año dije, voy a hacer un libro. Me voy a hacer un libro de fotos. Sobre Belgrano. Con las fotos que tengo de este proyecto de Sangre Celeste, de las fotos que hago en la cancha, digo, voy a publicar un libro. Así que mandé mail para que escriban, le mandé mail a Mosca, a Wede, a Pablito Iván, a Gringo Ramia, a un par de gente. Y después nunca más los contacté, por así, viste, no sé, yo soy media que si, escucho lo que me nace adentro y bueno, le hago caso. Entonces un momento como dije, no tengo que hacer nada. Y ahora me di cuenta, ¿por qué? Mirá si hubiese sacado el libro el mes pasado. ¿Qué pasaba? Faltaban las fotos del ascenso. ¿Entendés? Claro. Bueno, pero piensa, el tipo que lo compraba, te compraba después el anexo. Claro. La parte 2. La parte 2. La parte B, no la parte 2. La parte B, claro. La parte B que iba a ser A, digamos, en realidad. Entonces retomás ese proyecto. Ese proyecto está en pie, sí. Cuando estaba comprando la entrada, haciendo la cola ahí en el nuevo centro para comprar la entrada de visitante, justo al lado mío estaba Pablito Iván, que el loco tiene una editorial. Pablito Iván hizo una... ¿Lo conoces vos? El que hizo los libritos del escrito del primer amor. Sí, le puse título y hizo el número 1. ¿Qué cosa? Sí, hiciste el número 1. Y bueno, él tiene una editorial, así que ahí mientras estábamos en la cola me tiró la onda de sacarla con la editorial de él, el libro, que es una editorial independiente. Pero nada, tranquila, vamos a ver, quiero pensarlo bien, hacer algo que esté no bueno. Curarte. No quiero curarme, hacer algo bueno. Y... Ese escrito en el cuerpo estuvo bueno. ¿Qué cosa? El proyecto del Pablo de sí. Escrito en el cuerpo estuvo bueno. Escrito del primer amor era. Escrito del primer amor, Belgrano Alberdi Sugel. ¿Cómo fue eso? Se confundió con Piel. Una selección de 12 artistas que ilustraban tapa contra tapa y el interior de la revistita. Un libro, tenés razón. Un libro en 12 entregas, como la del Grupo Clarín. Ya que somos Grupo Clarín. Salen los partidos de local. Y alguien que escribía, a veces escritores, a veces algún plástico, a veces un hincha, a veces el que quería escribir, escribía. Y se hicieron 12 números, una tirada de 5.000 ejemplares por número, y lo financió el club. Sí. Tenía un canje con una imprenta, entonces. Y se entregaba en la cancha. Y se entregaban gratis en la cancha, los partidos, 12 partidos de local. Estuvo bueno. Me pareció así una buena iniciativa, sí. Que el club le dé bola a eso. ¿Eran de jugación, eran gratuitos? Gratuitos, sí. Claro, eran 5.000. En los partidos de local eran 5.000 que se repartían gratis. El mío, o sea, fue el tercero y fue el único partido al que no pude ir en toda la temporada. A veces pasa. Como corresponde. Yo quería la foto. Yo quería hacer el tercero cuarto y como entregué la foto muy rápido porque estaba medio ansioso, fue el número 10. Después el número 8 lo hizo la más grande mía, la Cielo. Después escribió el viejo. El mío contra Instituto. Contra Instituto. Contra Instituto. ¿Y escribiste contra Instituto? Tantas cosas para contar que caliente Instituto, ¿qué es? No, todo bien con el gusto. Yo estoy muy sensible, está boludo. Todo bien con todo. Talleres, boludo. Te pudo totalmente, que los hinches de Talleres festejen, sí, el gol de Belgrano, te pudo totalmente. Sí, de una. A mí me mandaron tantos mensajes de texto. ¿Hinches de Talleres? Hinches de Talleres, hinche Instituto, un par de hinchas de River. Bueno, hincha de Boca, hincha de Belgrano. Bueno, claro, hincha de Boca era como ideal, ¿no? Con toda la alegría, pero me sorprendió mucho. Parece muy loco que haya gente en Córdoba que sea de River y de Boca. Es imposible. A mí no me entra en la cabeza y lo detesto. Y creo que hay que exterminarlo. Bueno. Sin exagerar, ¿no? Pero son de dos equipos. Sí, o sea, que son hincha de River y Belgrano. No, bueno, lo detesto, pero no entiendo. No entiendo, sobre todo si son de Belgrano. O sea, que necesiten ser de otro aparte de Belgrano. La verdad que te consume demasiado, sí, tiempo Belgrano como para... Te consume la vida como para tener otro. De forma. Pero es como decir que estás enamorado de dos personas. No puedes estar enamorado de dos. Es como que yo le digo a mi novio, te amo. Pero conozco un porteño. Pero siento lo mismo por aquel. Nos dejamos y nos vamos. No hay forma, no existe eso. Si lo ponemos en el tema del amor, puede ser que se complique más. Es que como, sí, como comparación. No deja de ser. Pero es que para mí es como el amor. No deja de ser. De hecho, vos te separás, uno... vos te separás, te peleás, cambiás de novia, qué sé yo, pero de club de fútbol, yo no... Nunca no he escuchado nunca. Yo, por lo menos hincha de Belgrano, que hayan dejado de ser de Belgrano y se han hecho otro equipo, jamás. No sé si en otros equipos pasa. No, bueno, en mi caso pasó. Yo no nací hincha de Belgrano, yo me hice hincha de Belgrano. Y antes fui hincha de Boca. Y bueno, a veces pasa. No sé. Te cagaste lo que te quería decir. Esto tampoco, yo era de la U. Bueno, de la U, viejo, se lo sé. Pero jugó la U y Belgrano y nos pegaron un baile, boludo. Pero después que te hiciste la puta madre, tengo que ser de esto, boludo. Aparte, son mejores. En la cancha todavía se cantaba, eran como, había como amigos así. Entonces, la gente cantaba Belgrano y la U, un solo corazón. Yo pensaba de pendejo, boludo, que habría tenido 8 años, no sé. Y pensaba, son amigos, me puedo hacer. Está todo bien. Empatan siempre. Es un canje directo, dijiste vos. Que empatan siempre, boludo. Me pegó un baile. ¿Qué equipo era de Belgrano? El Cuchicó, la Milonguita Heredia, claro. Tito Cuellar. No había forma de no enamorarse de ese equipo. No, el Cuchicó, me acuerdo del pelo. Cagaron tanto a patada, boludo. ¿Qué año era eso? No, 60 y... No, 8. 50 y cuánto, viejo. No. 68, sí, por ahí la época, épocas doradas. Sí, era la Liga Cordobesa, todavía 67, claro. 68. Ahora el Cuchicó está en la comisión directiva. En la comisión. Uh-huh. Bueno, ponen música, culea, qué sé, otro gol, no sé. ¿Otro gol? Otro gol. Otro gol, dale. Después la tajada del penal, pone. embargo, llegamos a los 4 minutos del segundo tiempo. Un golcito más no vendría mal. Allí va Belgrano a buscar. El Chiqui Pérez va, que Lolo viene el centro al área. Salta Lolo, cabezazo. ¡Moreira! Tristeza más grande, decías. Epa, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Era una indicación. Que la tristeza más grande que me tocó a mí fue la promoción contra Chicago, el Chato. Nos echan creo que 2 o 3 jugadores. 3 jugadores en el tiempo suplementario, nos hacen 2 goles en 3 minutos, hijo de puta, y se van a festejar del otro lado. Volver caminando hasta casa, del Chato hasta Ruta 20, con mi amigo de andanzas, sin hablar. ¿Y cuando llegas a tu casa? A dormir, en el acto. Mismo acto. No tenés ganas de nada. No tenés ganas de comer, no tenés ganas de nada. O sea, te mata. Y a ponerse la camiseta para dormir y tenerlo puesto una semana, por lo menos. No, el mío fue cuando perdimos el clásico con el gol del Memo Borghello. Oh. Esa la pasé muy mal. Qué gol feo, papá. Qué partido. Se duerme. Me gusta duerme Olave. Bajaron así de tono, viste, están casi melancólicos a punto de llorar. Esa la pasé muy mal. Hicimos un banderazo anoche. O sea, 9 de la noche, banderazo. De ahí nos fuimos de joda. Después seguimos la previa. Y estábamos convencidos de que íbamos a ganar. Se o sea, de 9 de la noche a 3 de la tarde. Se duerme Olave, el loco le pega, no sé. Se le chocó con la rodilla, no sé qué. Y ese hijo de puta lo metió. O sea, pasé muy mal. Bajo. No, para arriba, loco. Pero también. No, yo no quiero ver preguntar cuál fue la peor porque tenemos que la final. Sí, la final. Ah. Aparte me acuerdo que trabajaba en el bar todavía en esa época. Oh. Me tuve que ir a trabajar al bar y levantarme. Encima estaba clavado, no me podía levantar, había terminado el partido y no me podía levantar, boludo. ¿Y quién estaba de taller en el bar? Muchos. ¿Cachete de taller? No, sí, Cachete no, el negro, ¿cómo se llamaba? Atrás había un par. Sí, había, no, aparte me tenía que bancar, loco, todos los culiados festejando, que venía, llegaban, ¿no? Ahí a tomar algo festejando. No, eso fue una de las peores noches. Bueno. Pero hubo un montón de momentos lindos también. No mucho, boludo. Sea, no mucho, pero muy potentes. Vamos por ellos. Vamos a por ellos. Empiecen, chicos. Bueno, el domingo. El domingo es el... Fue una cosa loca. Y por eso, loco, es tan importante. Por eso es tan importante. Porque hemos perdido tanto. Tiene tantos años, boludo, la cantidad de veces de volver así hecho mierda. ¿Te da ganas de perder un par de veces más como para volver a vivir la alegría? No, está bien. No, suficiente. Está bien con eso. No, y no comparto la opinión de Wede de que si ahora descendemos, bueno, no importa, ya está, con esta en mi hosta. No, hay que vamos a cagar muriendo, ¿ves? No, está. No, este es el momento. Y aparte, imagínate si no hubiésemos ascendido. Está Central, River, Gimnasia de la Plata, Huracán, no la ve. Imposible, nos escapamos del infierno. Pero es que algo hay que. O sea, yo lo que no me bancaría es ser de mitad de tabla, boludo. No me la bancaría. Son equipos que no pelean por nada. Por nada, ¿viste? Hay que meter una campaña. En Colón, ponele. Belgrano es así. A lo Olimpo, hay que meter una campaña así. Y mitad de tabla no me bancaría. Bueno, este año tuvo eso. Arrancó allá en el fondo. Este año fue genial. Pero nunca fue, o sea, fue mitad de tabla, pero por un tránsito con la mitad de la tabla. Por eso, a eso me refiero. Pero no era un equipo que estaba ahí. No, fuimos claro, no era Ferro, ponele. No. Fuimos sobreviviendo al final de la tabla y de ahí no paramos más. Todo bueno. Muy bueno. Tocar fondo en noviembre, el año pasado, diciembre. Tiro federal, 3-2, perdiendo el local. Ganando 2-0. Qué horror. Eso fue feo, con 2 goles en 3 minutos. Pero vos pensás, boludo, pensás que si no hubiera pasado eso, no hubiera pasado esto. O sea, cada cosa de mierda que pasó nos dejó en este lugar, loco. Eso está re bueno. O sea, imagínate haber salido cambiado como Rafael, que bajón, boludo. Pasó desapercibido. Que pasó así, que... Bueno, y Vélez salió campeón y... Y la etapa era Palermo, boludo. Y en la etapa estaba Palermo que le había regalado un arco. Que después lo tuvo que devolver. Claro, porque se jugó el desempate entre Huracán y Gimnasia en la cancha de Boca y se ve que Boca no tiene plata para un arco. Y había que devolver el arco. Qué mal que están los clubes grandes, no pueden comprar un arco. Ponen plata, compré un arco, no pasa ese bochorno. Claro, si lo regalás. Lo que se regala no se devuelve. No saben qué hace con la placa, porque le han clavado una placa de bronce en el medio atravesando. No sabían qué hacer, si taparla con algo, qué hacer. No, lo tuvieron que sacar, creo. Lo tuvieron que sacar. Porque sí. No puede haber nada, tiene que estar liso el travesaño. Qué chiste. Bueno, puedo al Palermo, creo, de estar contento. Me regalaron un arco, dice, ¿qué hago con esto? 7.22 por 2.44. ¿Qué hago con esto? Igual en la casa de Palermo no debe ser como las nuestras. No, debe tener un potrerito al fondo, ¿no? Y unos campitos. Unos campitos también. Así que bueno, y al final, según dicen, todo esto se dio gracias a Rodrigo, está el mito ese dando vuelta. Ahí está, a ver, Marita. Este mito de Rodrigo, contá. ¿Ah? Eso dicen, ¿no? Cuente, eso dicen. ¿Cómo es la famosa foto de la tajada de Olave? No es la famosa foto, es, digamos, cómo se sucedió... Yo vi la foto de imagen de la tele, en realidad, claro. Claro, porque el penal se da en el minuto 24:06, 24 minutos 6 segundos, que coincide con la fecha en la que se muere Rodrigo, 24 de junio. Y patea a Pavone, no pega en el palo, no la ataja con la mano la ave, la ataja con la cara de Rodrigo, que tiene la camiseta. Así que, según dicen. Y además, no solo Bustos. No solo también, el espíritu de Bustos, no sino el espíritu del potro. Ahí. Y cada de risa, igual, eso lo descubrió una chica, una de la subcomisión, casualmente, en estos días, después del partido. Pero yo que estaba ahí en la cancha, todos decían también. Rodrigo nos va a ayudar, Rodrigo nos está ayudando. Yo escuché declaraciones de Olave que dice que el loco obviamente estudió

sapo y escapo de la luz. Ahora sí, tipo. Resulta que hace un mes aproximadamente, Silvana Stautinger, más conocida como la Colo, amiga de la casa, nos propuso traer un curso de los que ella da clase a la radio. Lo que para nosotros era bastante extraño en realidad, porque qué radio iban a venir. Pero bueno, vino todo un curso del Colegio Jerónimo Luis de Cabrera. Hicimos una experiencia de un par de horas de radio, le mostramos lo que hacíamos, le explicamos algunas cosas, cómo funcionaba, en cuanto a la técnica, qué sé yo. Y entre los alumnos había un futuro relator de deportes. Y bueno, nos mandaron para esta ocasión, regalo, un audio que hicieron, un comentario sobre el partido de Belgrano. Buenas noches, estamos en el Colegio Jerónimo Luis de Cabrera. Bueno, aquí les habla Mariela Díaz presentando a Fabio Aragón, quien les va a dar una opinión sobre el partido del domingo, River y Belgrano, y sobre el ascenso del ganador. Buenas noches, Fabio, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, Mariela. El partido de ayer fue muy emocionante, tuvo muchísimas ocasiones de gol, pero para mí Belgrano se merecía mucho este ascenso, porque hace años que viene peleando por él. Y River ya hace años que está bajando todo a nivel de dirigencia, a nivel futbolista. En cuanto a Belgrano, los jugadores de Belgrano han demostrado un respeto y una humildad tremenda en estos dos partidos. Y bueno, me parece que Belgrano ha hecho historia. Y que gracias a Dios al fin hay un equipo de Córdoba en primera. Todo el mundo pensaba que no le daba nada a Belgrano, ni una moneda, y bueno, al fin quedó en primera Belgrano. Y para mí va a ser difícil que descienda, porque tiene una muy buena dirigencia que se fija muy mucho en los chicos, en los inferiores. Y que bueno, tiene dos figuras como Pereira y como Vázquez que pueden hacer la gran diferencia y son, sin lugar a dudas, de primera categoría, como también el arquero árabe. Some kind of response. I don't want to know. Su favor, si Olave se ilumina o no lo convierte, va a ser una caldera esto. Le va a pegar la pelota a Pavone, acá está Palo Juan Carlos Olave. Vamos a ver qué pasa en esta, en el remate de Pavone. ¡Olave! ¡Abajo! ¡Se queda con la pelota, Olave! ¡Brillante el arquero de Belgrano! ¡Abajo, Pavone! ¡Remate pierna derecha contra el palo! ¡Derecho de Olave! ¡Y Olave abajo! ¡Olave grande! ¡Olave fantástico! ¡La acaba de controlar el penal a Pavone! Como el torneo de primera división se llama Néstor Kirchner, este ascenso de Belgrano, póngale seguramente el apellido de Juan Carlos Olave. I want tengo un Banfield, si quieres contarlo. Puedes contarlo, estamos al aire. Ah, bien. No, decía que no quedan clásicos en primera ya. ¿No quedan clásicos en primera? No, es raro. A ver. Te queda Independiente Racing, Colón Unión, que se vuelve a repetir después de 9 años. Y le decía si querés contarla en un Banfield. Medio que ni pincha ni corta. Muchos del interior ahora, ¿no? ¿En primera? Sí, bastantes. Muchos haces. Uh-huh. Siguen siendo muchos de Buenos Aires, ¿no? El Boy, Arsenal, sí, que hacen esos equipos en primera. Y como hace mucho tiempo, todos los de la B ascendieron, los paros. Los cuatro, los cuatro, claro. Cuatro, había, cuatro plazas. 2007 cuatro plazas. Había pasado ahora mismo. Hace unos años hubo una muestra de hinchas de Belgrano. ¿Puedes? Dos hubo. A ver, ¿qué es contar? Mosconi participó de las dos, así que... sí, la primera fue por una cuestión geográfica, fue en el Cabildo porque, bueno, por la cercanía a la sede. Porque era Cabildo, perdón. ¿Ah? No era porque era Cabildo. No. Bueno. Se ha rebuscado mucho, ¿no? Como 4 a 0. Cabildo. Pensé que no íbamos a morder la banquina, pero la estamos dando vuelta por el pasto. Y eso estamos tomando máticas. Sí. Máticas. Podríamos echar un whisky café, ¿no? En esa oportunidad, por ahí, con el viejo, lo que quisimos hacer era convocar a 11 artistas hinchas de Belgrano y armar una muestrita. Yo y el viejo éramos los DT, él vendría a ser el Chiche Sosa y yo vendría a ser José Vázquez por la distancia de edad. Ojo que la dupla era Chiche Sosa y Cosme Sacandi. Cosme Sacandi, te cagaste por lo futbolístico, por mi forma de jugar, creo que es demasiado Sacandi. ¿Y queda grande? Le queda enorme Sacandi. Y estuvo re buena la muestra, estuvo el viejo Crespo, estuvo el Maurio Almedo, Tulio Romano y otros. Entre otros. Raúl Lafuré, Sergio Blato. El Blato. El Niño Güede. El Niño Güede. El Nico Balanguero. ¿Quique? ¿Quique Boni? Quique Boni. Quique Boni, que era el arquero. Le mandamos al arco, Quique Boni. Y el Hombre Amarillo. El Hombre Amarillo. Y... creo que están los 11. El Chupete Candelero. El Chupete Candelero. Que le hizo un homenaje a la Chacha Villagra. Dibujo gigante. Y después hubo una réplica. Ah, es el, de la como misma si muestra. Como si fue un terremoto, ¿viste? La réplica. Un terremoto. Se llamó Piel Íntima, porque era acá en Casa 13. Esa la curé yo solito. El viejo se me enojó un tiempo, qué sé yo. ¿Por qué? No vamos a entrar en el tema. Pero ella es la responsable. No revivamos. ¿Fue culpa de Ivana? Sí, todo culpa de Iván. Pero bueno, no importa. No se había enterado, Ivana. Viste, con los años después se entera que la pelea nuestra fue culpa de ella. La pelea nuestra fue culpa de ella. Y en ese caso, en esa oportunidad, yo convoqué a Ivana, convoqué a la Cultura Arte de Belgrano, que era una gente que estaba haciendo una serie de postales. Que casualmente eran 10 personas, así que se volvía a repetir. Eran 10 y 11. Iván al arco. Porque me dijeron que es un 9 de área. De los jodidos. Sí. No, Arquer. De los corpulentos. Y bueno, a mí me encantó la muestra, más allá de alguna disquisición que hubo ahí con mi viejo. De alguna disputa. Y bueno, y en algún momento quiero hacer una que tengo yo dibujada, ideada y todo mía sola, pero... Y este es el momento, ¿no? Es como el libro del Iván. La muestra mía de Belgrano. Tengo algunas cosas sueltas, ahí dando vuelta en casa. Ahora me las choco y digo, uy, qué bueno que está ahí, y después me olvido de ser madre. Pero... en una de esas hacemos las dos cosas juntas, la presentación del libro de Iván y la muestra mía. Mira lo que dale, que va. Bueno, te tomamos la palabra entonces. Y bueno, estuvieron re buenas muestras, así como una forma de que los artistas nos empecemos a juntar por otras cosas que no sea la generación de los 80, los neosurrealistas cordobeses de los 90 y toda esa mariconada que es por ahí. Yo un poco cansa, digamos. Uy, vos estás profundo. Vos estás pensando. ¿Estás asimilando? Estoy asimilando los golpes. No, pero no son golpes. No, pero está bueno esto, que se junten por otros motivos. Por otros motivos que me parece que de ninguna forma están disociados con el hacer y con las formas de hacer. Que aparte descubrimos cosas, por ejemplo, como que el viejo Crespo había jugado en Belgrano. Mira. Y él retomó ese momento de su vida así para reflejarlo en lo que hizo una instalación el viejo Crespo. Eso estuvo re bueno. Me acuerdo de varias obras, pero no la de Crespo. Bueno, la foto anda dando vuelta en Facebook. La del Crespo era una que tenía un paño verde. Una pintura, un choripán que lo tengo en casa, una bandera, como la ropa de un jugador, había canillera, había media, había un poco de todo. Y el viejo jugó, yo me acuerdo, porque lo fui a invitar yo al viejo para que participe, y era genial porque el loco, así, bueno, como que no me quería contar mucho al principio, después me dice, bueno, mira, yo jugaba en la reserva, me manda un primer tiempo inolvidable contra Junior y me dice, cuando vamos al vestuario, en el entretiempo, me dicen, ¿crees que usted quédese afuera porque va a jugar el partido con la primera? Jugaba de 10 el viejo y dice, quiero nomás a jugar. Dicen los que se acuerdan de aquella época. Y de entrada dice que le encantó, así que lo tengan en cuenta para eso, pero después empezó a ver la gente que cantaba, algunos que puteaban. Le empezó a agarrar miedo, y dice que jugó el peor partido de su vida. Y fue el último. Y fue el último porque se agarró un miedo tal que llega, bueno, era el último partido de la Liga Cordobesa. Venía el receso. Dice, me agarré un miedo tal que el 5 o 6 de diciembre me anoté en arquitectura y no volví a jugar fútbol nunca más. No es para cualquiera. Y me contaba así como que no se lo había contado nunca a nadie, digamos, como lo sentía así como algo muy pesado, digamos, para él. Y estuvo genial, dijo, estaba feliz. Qué bueno, ¿no? Poder descubrir eso de alguien que por ahí no lo esperás. Sí, porque aparte, bueno, no sé si Aníbal también, pero por ahí todos los que participaban en la muestra y yo y qué sé yo, lo vivimos como un sueño, jugar una vez en Belgrano, aunque sean 5 minutos y metí un gol con la mano. Pero el loco, si era artista, había jugado, tenía todas las cualidades, digamos. Sí, era genial así tenerlo viejo en la muestra. Después lo que me gustó mucho que dijo Aníbal era que, porque bueno, salió se armó la muestra, qué sé yo, y empezaron a llegar mail de todos lados, mensajes de texto, yo también soy artista, también soy de Belgrano. Y había un texto que había armado Aníbal que un poco contestaba eso, digamos, que tenía que ver con que, bueno, que la gente que estaba era la que tenía que estar. No era ni una selección de los mejores artistas hinchas de Belgrano, ni nada que se le parezca, eran los que... Ni los mejores artistas, ni... Era la gente que nosotros creíamos que tenía que estar. Y así fue. El catálogo también me parece que estuvo bueno porque la página central era como un tamaño, como un suplemento de voz, de la voz interior, como un día a día, como un mundo de así. Y la página central era una foto de todos los artistas con su camiseta de Belgrano posando como equipo dentro del Estadio Córdoba, que era donde Belgrano jugaba de local. Ese día jugamos contra Lanús, me parece, y perdimos. No hizo el gol un colombiano, 1-0 perdimos. Creo que era contra Argentinos. O contra Arsenal, uno de los dos. Arsenal. Contra Arsenal. Y ese día debutó Matías Suárez. Matías Suárez debutó ese día. 1-0 para él. Ese día horrible. Se debe acordar seguramente Matías Suárez de la foto de ustedes. No, nadie tenía un carajo. Entramos en el entretiempo. Mi viejo escuchaba la radio y decía que el desaparecido Negro Orizuela le preguntaba a los que estaban haciendo campo qué era esto, si era turismo, si... ¿Quién es esa gente que había entrado por donde entra la ambulancia a pararse ahí delante de la hinchada de Belgrano? Y cómo, no sé, se juntaron como 30 fotógrafos porque nadie entendía nada. Estaba el que nos sacaba la foto, que iba al catálogo, y después todos los diarios también saca fotos, por las dudas fuera algo importante al otro día, ¿viste? Si al otro día era algo importante, clavaban, pegaban un pleno, pero... Se la comieron. Se la comieron todo, ¿viste? No entendía nada. El viejo Crespo ese día no pudo ir, y me acuerdo que después el catálogo lo diseñó Luca de Pascuales. Entonces Luca sacó una foto del viejo Crespo de no sé dónde... Una foto que le había llevado. Y la pegó en el Photoshop. Con Photoshop. El viejo Crespo aparece en la foto del equipo como si fuera como un halo así, una cosa rarísima. Es muy gracioso porque se ve que, bueno, en los retoques que él tuvo que hacer para que la luz sea más o menos parecida a todos los otros, que lo estaba pegando un solazo, lo empezó a aclarar así en algunas partes. Y sale con un jopo verde, medio verde fluo así. Y estaba con una polera negra en la foto, así que le tuvo que pintar toda la polera de CN. Como... Fue muy gracioso. Y había textos re lindos también en el catálogo. Había algunos textos de artistas, había un texto muy emotivo de Aníbal mío. Estuvo bueno ese catálogo. Todavía hay alguno dando vuelta en casa. No sé si pasa en otros clubes, pero en Belgrano hay como siempre movidas así de este tipo, ¿no? Estaba pensando en el Pucci, que también tenía una movida con un grupo de artistas. No, vos. No, yo... Del Pucci lo que me acuerdo, mira lo que me acuerdo, que iba, el Pucci iba a la cancha con un Walkman cuando... Se usaba Walkman. Y estaba en la tribuna de los Piratas y el Pucci escuchaba, mientras veía el partido, escuchaba The Cure. Te juro por Dios, loco. Qué buena mezcla. Escuchaba el disco de The Cure y estando ahí en la tribuna de los Piratas. ¿Por alguna razón? No, el arte es así, clase. Loco. Así es el arte. No se puede dar cuenta. De él. En el caso, sí, el caso del Cuchi es. Con más razón. Así, claro, como que no se puede dar cuenta de muchas cosas. Él. Él. Bueno, nos trajiste un tema de un hincha de Belgrano. Es más, un hincha que su sueño es ser el número 5 de Belgrano. El número 5 de Belgrano. Que Diego García, que es era el líder de Elephant. Ah, Elephant. Una banda neoyorquina. Sí, un temita como para amenizar eso, ¿no? Chabón que tiene una banda de puta madre, que su sueño es ser el 5 de Belgrano. El tipo creo que nació en Estados Unidos, pero el padre era en cordobés. La madre creo que era. Ah, sí, no recuerdo, una cosa así. Y de ahí la... Y de ahí se hizo. Y la banda suena re bien, a mí me encanta. El tema que te pasé creo que es un tema de Smiths. Vamos por ahí. Creo, dale. The luck I've had can make a good man turn bad. So please, please, please, let me get what I want this time. Had a dream in a long time. See, the life I've had can make a good man bad. So for once in my life, let me get what I want. Lord knows it would be the first time. Time. So please, please, please, let me, let me, let me, let me get what I want this time. So please, please, please, let me get what I want. Lord knows it would be the first time. It would be the first time. It would be the first time. Si puedes contarlo. Juan, che, un temazo, ese boludo, lo cortaste. No. Estaba esperando, ¿viste? Esto vale la pena. No, estábamos recordando todas las anécdotas de las muestras que hicimos de Belgrano. Y el Mosca contaba que estuvo Gigli, claro, en esa muestra. Estuvo Gigli cuando hicimos la muestra acá en Casa 3. Autografió la pared de Casa 3. Estuvo ahí durante un tiempo la firma en la pared. Y nada, fue una lástima que se fue. El tipo este de Belgrano se fue mal. Y no va a volver. Y así que bueno, con la gente esta de la subcomisión le hicimos un pequeño homenaje cuando vino el último partido contra los Civi. Después pagó, en cancha. ¿Vos sabés que sí? Fuimos al hotel y le llevamos una plaqueta que no era de bronce ni nada, sino que eran unos vidrios con unas calcomanías y quedó muy linda. Y agarramos una foto del centenario. Una toma de arriba, que está toda la gente. ¿Se acuerdan que había una bandera circular, claro, así, sí, redonda? El escudo. Y bueno, arriba del escudo ahí pusieron una foto de Gigli. Y agarramos tres. Mi novio tiene una vidrería, así que. Venga, un par de vidrios. Venga, vende vidrios, vidrios Córdoba en la ruta 20. El novio atrás estaba la calle. Y entonces lo llamé, le dije que cortamos un par de vidrios, pegamos unas calcomanías, entonces quedó una cosa así por capa, que es muy lindo. Y Pichón, uno de Belgrano, le escribió un poema, así que nos fuimos al hotel donde estaban concentrando, y el tipo bajó, le dimos la plaqueta, le leyó poemas, se largó a llorar, muy lindo. Y entonces, bueno, nos abraza, nos dice gracias, yo le digo, esto vale por dos goles en contra mañana. Casi fue. Ah, de una. Y me dice, no, no puedo, no puedo, me dice. Soy un profesional. Al día siguiente, ¿no? Al día siguiente, el partido, ponele que era a las 4, a las 3 de la tarde en el Twitter de Gigli decía, estoy llegando a mi casa, estoy llegando al gigante de Alberdi. No. Y en ese partido cerró dos goles. Qué tiró, pero... Sí. Qué más, se agarra uno, que la tiró a la tribuna, y cuando la tira a la tribuna, de la popular empiezan a cantar, Gigli, Gigli. Y el tipo nos miró con una cara como diciendo, boludo. Que se piola. Que se piola. Media pila. Peinate que viene gente. Estuvo muy bueno. ¿Cómo terminó ese partido? 1-0 con gol el minuto 42 de Vázquez. Vázquez. Y dos de Gigli. Y dos de Gigli no hechos. 3-0 de global. 3-0. Qué grande Gigli. Se fue re mal, yo me acuerdo. Sí, que una lástima. Estaba en... Fue más o menos para la época que hicimos la muestra o ahí al toque. Me acuerdo de haberme cruzado con... Jugó la promoción contra... La muestra nuestra fue en junio y jugamos la promoción en julio. Por ahí. Sí, sí. Y jugó la promoción que le hizo el gol a la Racing. Loco, que se mató por el grano. Qué bueno esto, ¿no? De que haya jugadores que sean hincha de club y que tengan esta cuestión afectiva tan fuerte. Que no son de Córdoba. Es que y que no y sale... Bueno, mira, el Gigli... ¿De qué vino? De Godoy Cruz vino. Campodónico. Ni sé dónde vino Campodónico. Pero nació en Temperley. El más grande. Y el más grande de todo, el UIFA. Porteño. Porteño, sí, es un porteño. Y hincha perro de verano. Pero bueno. Lujambio, bueno, Lujambio. Lujambio. Lujambio salió. Uruguayo. Me acuerdo en como es en el programa El Aguante que salía por TIC. Dice, no, dice, bueno, dice. Me dice el nabo este que hace la entrevista. Le pregunta si. ¿Qué haría si, bueno, si lo único laburo que había era ir a jugar a Talleres? No, dice lo que voy a un bar de mozo. Dejo el fútbol, que es el otro. El único lugar donde no jugaría nunca en Talleres. Qué lindo lugar ese instituto, Lujambio. Lujambio, yo después también me acuerdo del aguante. Había una pregunta que siempre le hacían los hinchas. Le decían, bueno, ¿qué jugador de la historia del fútbol de Belgrano te gustaría verlo jugar? Y el hijo de puta dijo Lujambio. Ese no juega. No juega nunca. Jugaba contra Talleres y siempre hacía unos dos goles. El único que los tenía era re de hijo ese Talleres. Cuando pasa esto de que los jugadores son hincha y toda esta situación, ¿se les perdona todo? No. No. Bueno, argumenta, Iván. Por ejemplo, ¿qué no? ¿Qué no? No, que no, yo no le perdono. Perdón es una palabra media, o sea, fuerte, ¿no? Digo, pero digamos, ejemplo, a la vista, Campodónico. Hincha Belgrano, su sueño es retirarse en Belgrano, y ahora lo acaban de fletar. Y a mí me parece perfecto, porque Belgrano está por encima de un tipo, ¿entendés? Entonces, si no es funcional a las aspiraciones de Belgrano, ite. A menos que quieras estar gratis. Ite yendo. Ite. Vaya yendo. A menos que el tipo diga, bueno, no, yo me quiero retirar acá, entonces voy a cobrar poco, porque juego mal. Bueno, pero si no, no. A mí lo que me da un poco de bronca cuando se van a jugar a Talleres, que se los gorro chancho este Cobel y... Bueno, pero esos no son hinchas, esos pero son... Eso, pero... No, pero hay una excepción. ¿La Pepona? No, el Negro Ávalo. ¡Ah, el Negro Ávalo! Bueno, Javier Villarreal hizo al revés, ponele. Que ahora lo quieren tener. Topo Gijena. Ah, qué hijo de puta. Pero ese jugó en Colón, Unión, Belgrano y Taller. No, sí, no, no. Qué pesetero, por Dios, mercenario. Exacto. Yo después que me acuerdo código. ¿Cómo se llamaba este...? No va a salir el nombre. Yo cuando era muy chiquito y todavía corría, no jugaba al fútbol, pero corría, me desplazaba pero, en el campo de juego. Pero te mantenés muy bien en forma, vos sos sí, se nota que lo forma era... redonda. Y estaba y jugábamos, me acuerdo, nos fuimos a jugar de Olimpo de Matienzo. Escuchá los clubes que te voy a nombrar. De Olimpo de Matienzo, nos fuimos a jugar a Bolívar de Villa Unión, porque tenía camiseta celeste. Una cosa. Che, Bolívar, imagínate, se ascendía, salimos campeones a las 75-76 y la primera llegaban en bota tejana a las 12:30 y jugaban 1:45, los hijos de puta, así remamado del baile, que iban a ganar, no ganaban. Y ahí estaba el loco este que no me puedo acordar el nombre, que jugó en Belgrano, después se fue a Talleres. Y hacía banco, tenía la misma edad que nosotros, mira que yo era feo jugando, pero. No es que mejorara con el tiempo, sigo siendo igual de feo para jugar, pero ese loco hacía banco como chancho. Y después terminó jugando en Belgrano, mejor. ¿Y cuando pasa al revés, y de otros clubes vienen a Belgrano? Cuevas, por ejemplo, así. Pero Cuevas vino y dio asco. Dio asco. ¿Qué? Para matarlo. Jodió un buzón. Podría haber. Jodió un buzón con Cuevas. Puede lo defiende. Sí, puede lo defiende. Pagamos una montaña de plata sí, por ese tipo. Como $300,000 pagamos por ese vago. Sí. El pase del año. El pase del año. Sí, el tipo se iba yendo en auto a firmar con, no sé, con San Martín de Tucumán. San Martín de Tucumán. Y en el. Pararon a ¿y pero por qué? Y ahí lo llamaron y se volvió. Y bueno, ¿por qué? Está ahí. Porque el Ledesma es el que maneja eso. Hay menos código. No, no impresenta. Pero un desastre, Cuevas, silla rueda parece que estaba jugando el tipo ahí. Hizo un gol, creo. No, hizo más. Hizo un gol en contra. Hizo uno en contra. Bueno, está parda, porque hizo una favor. Quedó con la cuenta en cero. Casi gol Cuevas. Nada, lo sacaron los. Lo están. Enrollando. O sea, el pase es de Belgrano, así que hay que tratar de. Nadie quiere. El pase es nuestro. Entonces hay que prestarlo. Y a principio de temporada, Newell lo quería. A ver, y Newell quería Bieler también. Imagínate, sí, Bieler claro. Cuevas, qué dupla para ir al descenso. Dupla, cosas que hay que escuchar. Música. Así con esa cara, ¿qué pasó? Estamos esperando que sea algo súper inteligente. ¿Súper inteligente? Por supuesto. ¿Qué expectativas tienen por este año? Como hinchas de Belgrano, claro, ¿no? Yo que Ivana saque el libro. Y otras cosas. Y... Ivana, que vos hagas la muestra. No, que vos saque el libro, está bien. A mí me gustaría que se arme un equipo competitivo, que no andemos dando vueltas por la mitad de tabla, así renegando. Un año, que sea. Yo estoy muy ilusionado ahora que creo que por primera vez el sistema de promedio nos va a jugar a favor. ¿Sí? ¿Vos decís? Sí, la tabla de promedio está noveno Arsenal, décimo quinto Racing. Estamos hablando de 6 equipos, entre los cuales está Boca, San Lorenzo, River, ya no. 5 puntos nos separan a todos esos equipos. Están hasta las bolas. Tigre ya desciende, a menos que sea el campeón, y tenés San Martín, Unión, Rafael. Muchas chances de quedarse en primero. No quiero ser un ascensor de por vida. Estoy harta. La paso muy mal. No. La paso muy mal. La paso muy mal. Y. Así que. Expectativa. Las ilusiones que tiene cualquier hincha cuando arranca un campeonato. No dar asco. Y pelear algo. Y esperar que no venda la mitad del equipo. Claro, y sí, sí tengo muchas expectativas en otro plano. En el institucional. O sea, ascendimos, pero considero que más importante que el ascenso, bueno, ahí a la par, es el tema de volver a ser club. Y ahí es donde tengo más preocupaciones yo que en el plano deportivo. El plano deportivo depende de muchos factores que uno como hincha no puede manejar. En cambio, el club sí lo puedes manejar vos como hincha. Y me preocupa que la gente tome conciencia de eso, que haya una cultura de socios, que se asocie a la gente, que participe en el club, que se comprometa con el club, que no sean hinchas de cada 15 días ir a la cancha y ver cómo sale Belgrano y festejar o putear si ganamos, si perdemos y sufrir eso nomás. Sino contribuir en serio, porque ahora es nuestro. Y nosotros vamos a construir Belgrano, nosotros tenemos que cuidar a Belgrano, nosotros tenemos que exigir los números, que no nos vuelva a pasar lo mismo que ya nos pasó. Así que tengo muchas expectativas por ese lado, poder crecer. Que no... que sea un club en serio, que no solamente sea un club de fútbol, que cumpla un fin social. Estado trabajando para eso. Que vuelva a cumplir un rol social, no sé. La película Luna de Avellaneda retrata lo que ha sido, lo pasado con todos los clubes de los 90. Entonces, ya está, fueron 11 años de gerenciamiento. ¿Fueron? 11 años de gerenciamiento. Y así que creo que lo peor ya pasó. Ahora está todo. Volvemos a ser club. No tenemos que apurar un evento de jugadores. Vamos a tener plata. Porque por ascender la AFA te da guita, la televisación, los sponsors, todo más plata. Entonces hay que administrarlo bien, hacer las cosas bien. Tenemos una base inferior de la puta madre. Entonces hay un futuro prometedor si hacemos las cosas bien. Y hacer las cosas bien no dependen de 15 personas. Dependen de miles. Lo deportivo viene solo. Sí. Lo deportivo es consecuencia. Miraba la Lanús, Estudiantes, Vélez, los clubes modelo. Godoy Cruz. Rafaela, se ascendió muy bien. Porque tiene un proyecto atrás de eso. Y por otro lado, mira River, justamente. O sea, el club más grande de Argentina y se fue a pique porque han hecho las cosas mal. No es nada azaroso. Y me parece a mí que importante eso, que la gente empiece a comprometerse, a participar y hacerse propio el club. ¿Puede? Es mi deseo para este año ir a la cancha con mi hijo viviendo. Nuevo. El turco Güell. Guardar una fotito que se ponga amarillenta. Apenas nazca llevarlo. ¿Apenas nazca? Sí. Sácate una fotito y volar hoy si hay. Y si a mí, ahora que le escucho por ahí, voy como si me van cayendo algunas fichas que a mí la parte institucional está todo mal, ¿no? Pero nunca me importó, nunca fui socio, nunca tuve una camiseta de Belgrano. Nunca mi viejo me llevó a la cancha. Ya. Y lo vivo así como muy distinto de la compañera. Estas cosas de ir a la cancha cuando está todo mal, ir a los festejos. Y me parece que está bueno eso también, de cómo cada uno lo vive desde distintos lugares. Esa posibilidad de darle como una marca que tiene que ver con la forma que uno lo vive. Yo, me pongo la camiseta de Belgrano cuando juego al fútbol. Independientemente de si ganó o perdió, como le he ido el fin de semana. Pero si Belgrano ganó, me siento un boludo con la camiseta de Belgrano. Así. Me parece que cualquier gil es como más fácil, ¿no? Es como muy fácil, la camiseta es muy livianita. Así. Y yo, si perdió, en el acto me lo pongo, y por lo menos 24 horas tengo puesto. Por ahí eso tiene que ver con como la idea de felicidad, ¿sí? Que es muy fugaz. Y por eso, o sea, no es que no me importe que Belgrano salga campeón el año que viene, que le vaya bien y todo, pero disfrutar, sí, al palo. Yo me acuerdo una vez que jugó Belgrano contra Boca, que Boca tenía un equipo de la puta madre, que salió campeón, en Chateau, que nos ganaron 3-2. Iban 4-2. Sí, iban ganando Boca 2-0. 2-2. Y 2-2 con un gol de Lifa. Y ese momento yo estaba con mis dos hijos en la cancha. Y después perdimos, pero vos sabés que no me lo saca nadie ese momento. Es único, sí, perdimos, todo mal. Pero son momentos de felicidad muy puro. Minutos. Sí, son eso. Ahí en ese momento, viste, con tu hijo gritando un gol, vos no podés creer, aparte Lifa gambeteando. Lo más loco que fue. Y empatar ese partido, no digo que no me importó perder, pero la felicidad, no sé, yo lo siento de otra manera. Bueno, muchísimas gracias. Ah, una cosa. Sí, una cosa más. María Carmen Cachín me hizo acordar acá en Facebook que en la Católica, cuando ella estaba ahí en la arquitectura, se hizo como una especie de evento que se pintaron unos murales en la cancha de Belgrano y bueno, me comenta que tiene algunas fotos, así que después puede pasar, sí. Eso, un beso para María del Carmen. Claro, podemos subir un poco de más de material al de más. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Todos estamos felices, ojalá sigamos felices y bueno, que perdamos cada tanto como para reforzar la felicidad. como para no olvidar. Primera fecha, y van a 4-0 contra Vélez, no. Perdemos. Así. Primera fecha, raro, toca Vélez, no mete 4. ¿Con Boca cómo salimos? ¿Qué? ¿Con Boca? 3-0. No, ganamos. Ganamos, 1-0. En la Bombonera. En la Bombonera, sí. 3-0 en la Bombonera, lo dejamos así grabado. Es muy raro, pero así yo tengo así grabado algunos momentos, como dice el viejo, pero por ahí, momentos, qué sé yo, de... No sé, eso de al otro día de haber perdido el ascenso con Chica, poner, salir al centro y que hubiera 50, 100, 200 pibes dando vuelta con la camiseta de Belgrano, eso es único. Es una felicidad mezclada con orgullo, así que es una cosa que no tiene precio. Sí, por eso estos días son raros. Estos días son raros ver la gente con... Es raro. Es como... No gusta mucho, ¿no? No nos gusta el éxito, no, ¿viste? No, no, es como incómodo. Es muy... incómodo el éxito. Es algo incómodo, sí, es así, es como una incomodidad. No nos gusta el éxito. Qué frase. No, es no. Un abrazo para el niño. Un abrazo para el niño. Para mí, ¿no? Los que, antes que los jugadores, 40.000 que estuvieron ahí se merecen más. Que se fue a Buenos Aires y los 40.000 que estuvieron ahí. Los 44.000 que estuvieron ahí. Y los otros 40.000 se merecen lo que le pasó. El mundo es perfecto, loco. Sí. Bueno, gracias para ustedes, gracias a los chicos del colegio Jerónimo Luis de Cabrera por su audio, que para nosotros es fantástico que se hayan tomado el trabajo y lo hayan mandado. Y bueno, esto es 13, Casa 13, Seba, Julián, gracias, un beso para Eva y nos vemos. ¡Vamos, verano! Y nos escuchamos el lunes. ¡Vamos! Y vamos, verano. Cuando salga de mi casa y me demore por la calle, no te preocupes, Anita, porque tú muy bien lo sabes que me gusta la parranda y tengo muchas amistades. Y si acaso no regreso por la tarde, volveré al siguiente día en la mañanita. Y si acaso no regreso por la tarde, volveré al siguiente día en la mañanita. Solamente yo le presto el corazón por un ratico. Todo eso son amores pasajeros y a mi casa vuelvo siempre completito. Todo eso son amores pasajeros y a mi casa vuelvo siempre completico. ¡Uba! ¡No me dejen el desorden, hombre! ¡Ah, llegó Faría, hombre! Aire, porque así tendré